Bueno, ¿dónde estabas tú el 20 de diciembre de 1989? Bueno, el 20 de diciembre de 1989 yo me encontraba en el mercado de abasto y empezamos a ver que unos soldados se estaban apostando debajo de los trenes que se estacionaban antes enfrente del mercado de abasto, en arreo de combate de los soldados, pero así indiscriminadamente y sin hacer bulla ni nada. Se empezaban a acomodar uno tras otro abajo del tren que ya estaba estacionado. Y de repente se empezó a oír bulla de cañones, pero no se veían nada más las luces. Y en eso venía un patrulla desde la 4 de julio bajando con dirección al cuartel de Albrook y le empezaron a tirar balas. Atrás de eso vinieron unas tanquetas y en eso, en la tiradera de balas al carro, al patrulla, porque era un patrulla de la policía, en ese tiempo era la Guardia Nacional, hirieron a un tipo que vendía verdura en el mercado, el señor Ovidio. Y la gente que vendía verduras y legumbres en el abasto los metieron en el baño porque supuestamente estaban asustados porque los gringos venían era a matar a todos, esa era la idea. Y empezaron a meter, los metieron en el servicio y le pusieron café y telaraña y cosas para parar el sangrado. Eso fue como a eso de las 11 de la noche más tardar, del 19. De ahí fue que empezó la cuestión y toda la noche fue bala y cañón, bala y cañón. Detrás del mercado de abasto, por la parte de atrás, hay una calle que divide el mercado con el cuartel de Albrook. Había una, tiene una cerca de ciclón, la parte de atrás del cuartel, cruza la calle, te metes por el abasto y sales a Curundú. Exactamente. Temprano estaban los guardias ahí adentro, después cuando la cosa se puso seria, que llegaron las tanquetas y empezaron a tirarle balas, varios guardias se cruzaban la cerca por la parte de atrás, corrían por el mercado y salían a Curundú. Se quitaban el uniforme y salían hasta en calzoncillo para que los gringos no lo vieran. Dentro del cuartel había más guardias que estaban resistiendo supuestamente, ya como a las 3, 4 de la mañana, el que cruzaba la cerca y trataba de correr. Desde el cuartel le metían su tiro en la espalda. Desde el cuartel, lo mismo porque los gringos no tenían distancia para darle con la M16 ni la AK. Era del mismo cuartel. Había como un francotirador, todo el que se atrevía. Porque no desertaran. Exactamente. Eso fue en la noche, en la mañana, el tipo todavía, el tipo herido todavía estaba en el baño. Como eso de las 8 de la mañana, fui al baño y lo vi ahí. Y me puse a comentar con varios de los conocidos que se iban a morir ese tipo ahí, pues. Y nadie se atrevía a salir con él porque supuestamente estaba la invasión y los gringos iban a matar a todo el mundo, ¿no? Yo le digo a ellos que va, él no se va a morir ahí. A morir que se muera en el hospital. Y lo ayudamos, lo cargamos, lo sacamos por la parte de atrás del Curundú y salimos a Caledonia. Ahí varias personas nos ayudaron a montarlo en un carro y lo llevamos al hospital. Ahí lo dejé. Viniendo para atrás, ya estaba la calle de Caledonia, lo que era el comercio de Panamá, estaba invadido en gente. Invadido en gente, había empezado el saqueo. Y en eso quedé metido también en el saqueo y a llevar mercancía al mercado a vender y a volver de nuevo. Y eso fue cuestión de todo el día prácticamente. Todo el día, todo tipo de artículos. Era un saqueo total. Y al lado del Hotel Soloy había una mueblería y al lado de la mueblería había un... una ferretería donde ahora está la mueblería Unión en toda la esquina. Creo que se llamaba mueblería Unión también. y al lado había una ferretería. Bueno, ahí fue el último lugar donde me pude meter. Ahí era una ferretería y empezamos a coger artículos de jardinería, más cosas del monte, porque estaba lidiando con gente del monte. Ahí era pura caja de pala, coa, rastrillo, trinche, machete, lima, porque esas eran herramientas que querían. Ya la ropa no valía nada, la ropa se regalaba porque ya todo el mundo tenía ropa. Había que ir cambiando de artículo y adecuándose a la situación, porque lo que no había en el país era plata, efectivo. Todo el mundo tenía mercancía, pero nadie tenía billetes, pues. Y había que irse adaptando. Y bueno, ahí quedé como 2 días con ese local. Era propio ya, yo salía y cerraba. Y regresaba cuando quería, y así sucesivamente. En un año tenía una caja de cizalla. Y yo tenía una más grande, la industrial, como de 2 o 3 pies, 35, era como de 1 metro. La más grande que yo haya visto en mi vida. Allí tenía varias cajas y machetes y cosas, y la iba llevando al mercado en una bicicleta que era del local de la mueblería, y los gringos ya tenían una tanqueta en el centro de la calle, frente a lo que era el Departamento Nacional de Investigación y la calle que viene de Curundú. Ahí tenían una tanqueta. Un tanque, no era tanqueta, era un tanque de guerra, tanque de cadena. Claro. Un tanque de guerra. Y habían un soldado arriba, el vigía, me imagino. Y viniendo yo en mi bicicleta con el saco y las 2 puntas de la cizalla que parecieran la punta de cualquier cañón de vaina de pistola o más de escopeta. Permiso ahí. Sí, normal. Aló. Dime, mami. Porque estoy manejando y a veces estoy en la calle y están los guardias ahí, no vayan a hacer que me boleten. A veces no puedo. ¿Ah? Ah, porque no estaba sonando, yo lo tenía, no, toqué el botón de nuevo, no estaba sonando, nada más vibraba y ni me había dado de cuenta. Ahora fue que lo vi prender y lo puse a sonar. Giovanni también me estaba llamando y no sabía. En la vaina del carro como que lo movió y ahí quedó, no sonaba. Ahora te llamo, dame, porque estoy por acá por la 5 de mayo. Uf. Ya la 5 de mayo. Si quieres agua, no sé. ¿Sí? Uf. Ya si le digo que estoy acá a querer, tú sabes. Hombre. Ya está por acá cerca. ¿Ah? Ya está por aquí cerquita. Caledonia. Entonces el soldado me paró, me gritó que me parara. Yo me paré, yo me detuve, pero ya yo sabía con lo que él venía, porque legalmente parecía un arma. Y yo abrí el saco y cuando él vio que era herramienta, me dijo que siguiera y fui al abasto y vendí, guardé y regalé. Y la cosa es que al día siguiente dijeron que ya no querían a nadie más robando, y eso fue aproximadamente como el 23 de diciembre. Ahí suspendieron lo que era el saqueo, y había un tipo que vivía en Curundú que se había metido, parece que a la bóveda del Machetazo. Y ahí había, era efectivo, y los tipos venían corriendo del Machetazo por calle Q. por donde cayó el helicóptero, esa calle bajando para Curundú y venía el helicóptero. Uno de las dobles, un Hércules. Atrás del Hércules tenía la puerta trasera abierta y había un soldado parado amarrado con una .30. Encima de toda la ciudad, al que veían con armas le metían su tiro. Ya habían dicho que se detuviera porque ya yo no sabía si tú eras soldado, si tú eras civil. Ya la cosa se estaba poniendo más seria. Ya había pasado prácticamente el saqueo. Y el tipo venía corriendo y parece que se le veía la 38 en la mano. Del helicóptero. Del helicóptero le metieron un tiro. ¿Cómo? ¿En qué parte fue? En la calle Q. San Miguel bajando calle Q por meter la iglesia cuadrangular, donde cayó el helicóptero. Sí. Esa sí, calle. ¿Qué cayó el helicóptero ahí? ¿Cómo se? Ahí cayó un helicóptero. Después, en estos días atrás, el año pasado. Sí, cierto, ya entiendo. Exactamente. Esa calle. Claro, sí. Y ahí lo mataron. Lo mataron. Y hacía mucho más. Mucho más. El gringo andaba asustado. Cualquiera que veían por ahí raro, que no le metían sus tiros y no preguntaban ni nada. Hubo muchos que andaban por ahí asustados por los callejones, no era cualquiera. Era cualquiera. Ellos estaban invadiendo, esos pelados tenían el gatillo ahí a flor de piel. Y así a muchos mataron. Bastante. Y sucesivamente. Y tuviste alguien que mataron, ¿no? Varios. Y después empezaron a varios. Ahí en Curundú a varios. Varias gente mataron por ahí. Sí, varias veces yo fui a punto de que me pasara a mí también ahí en Villa España, una vez tratando de irme para Colón. Llegamos hasta San Miguelito, en San Miguelito mandaron para atrás el bus, no se podía ni entrar ni salir de la ciudad. No se podía entrar ni salir en la ciudad. Estaba sequía. Exactamente. San Miguelito estaba cerrado, Tumba Muerto estaba cerrado, Vía España estaba cerrado, había retén en cada esquina. Y un soldado me bajó de un bus. No era ni un bus, era un panel. Un panel, no había buses, no había nada. Un panel, un tipo cogió un panel, le metió un poco de vaina de silla a los lados y metió gente ahí, todo el mundo iba metido. De repente retén enfrente del Hotel Panamá, el gringo paró el bus, mandó abajo a todo el mundo y el tipo se me queda viendo y que tú me pones la M16 en el pecho. Pero como el tipo iba por... ¿Eso en qué misma época fue? Eso fue aproximadamente como el 27, 26, ya hasta después de Navidad. Eso fue ya prácticamente, porque eso no fue cuestión de 2, 3, 4, 5 días. La ciudad más sitiada, porque no se había ni entregado. Es cierto. Había estado en sitio totalmente. Exactamente. Y ahí fue la cosa poniéndose más seria. Y ahí di mi cédula y vaina, y después vino un puertorriqueño, pero yo sabía lo que el tipo me estaba hablando en inglés, pero yo me estaba haciendo el estúpido. Pero, porque yo no era ni un policía, ellos no sabían quién era policía ni quién no era policía. Y vino un puertorriqueño, y dije, no, que busque, no sé qué, y apaciguó la vaina, y bueno, seguimos para atrás de nuevo, para Caledonia, nadie podía salir, el que estaba acá no podía coger para allá. Y así, porque andaban buscando gente que yo no conocía. Y el helicóptero encima de uno y el avión por otro lado. Y era una arena que era como por 7-8 días. Había un avión que no se veía, pero nada más se oía. Toda la noche y todo el día. Encima de la ciudad. todos lo íbamos, pero nadie lo veía, y los helicópteros entonces empezaron a sacar Cobra, y el Hércules fue uno de los primeros, pero el Cobra entonces entró, cosa que aquí no se veía. Uh-huh. Un helicóptero Cobra alrededor de casi 8 millones de dólares, eso no se veía aquí así. Se paraba encima de tu techo y uno lo oía, cuando salía tu mamá lo veía, y arma media artillado. Ellos hicieron bastante daño aquí en la ciudad. Aquí en Panamá, donde yo lo vivía, hicieron bastante daño fuera de los lugares que yo no pude ver, pero que fue cosa hasta peor. Pero fue una vaina que no fue relajo. Eso no se había vivido y nunca se ha vivido así. ¿Tú ni pensabas que eso iba a pasar? Es que eso nadie lo pensaba. Eso era una vaina ilógico. Estados Unidos tomándose Panamá, si Panamá no es nada. Sí. Panamá no es nada. Estados Unidos tiene las peores guerras mundiales, ellos son los que la han terminado. Peores guerras mundiales, ellos son los que la han terminado. Sí. Ellos se van a meter con Panamá. Fue algo terrible. Ellos practicaron muchas armas aquí que en ese entonces no eran legales. Aprovecharon el momento. Bruno aprovechó el momento y bueno, nos llega, se puso bruto y aprovecharon el momento para probar mucha vaina. Y aquí usaron láser. Usaron láser, ellos dicen que es que nadie nunca se lo ha, eso nadie nunca se lo ha retribuido a los gringos. Aquí todo no fue bomba. Aquí usaron cosas que nunca se han usado en ningún lado del mundo. ¿Y en Colón tú tienes conocimiento de que pasó algo? Sí, en Colón hubo casi la misma vaina. Colón fue igual y peor. ¿En qué parte de Colón fue eso? Calle 16, ellos cerraron la calle. Nadie podía entrar ni salir. Y había gente que venía huyendo. ¿En calle 16? En calle 16, en Colón. Y ahí, cuando tú venías y ellos te daban la orden y tú te hacías, te metían, te rellenaban. Ese fue el error de muchos panameños, que pensaban que le era como un simple relajo. Los gringos le decían párate y no querían pararse. Y ahí ellos hicieron uso y el abuso de la fuerza. Había muchos que lo hacían por ignorancia, otros sabían, pero o sea, como los guardias aquí, uno estaba acostumbrado a huirle, tú al buen soldado y tú le vas a huir también, pero el soldado tenía orden, era de matar. Porque de corretear no correteaban a nadie. Porque no sabían ni a dónde correr. A ti te daban un área para cuidar y de repente y que dos o tres manes caminando por ahí, que tú vas a hacer? Si han dicho que había toque de queda. Chucho. Después de las 7 era toque de queda. Eso yo lo viví en Curundú y Curundú era el área más caliente de Panamá y el gringo sabía dónde estaba metido. Quitaban en Curundú. ¿Cómo no? Ya después de los 5 días, y ellos se tomaron la ciudad. Prácticamente. ¿Tú por qué lugares fuiste? A ver. Nada más se podía estar en Curundú, papá. ¿Así tú estuviste en Curundú todavía? Sí. Después del 23 que traté de ir a Colón, que no pude, que regresé, ya después yo no pude salir de ese área, nada más Curundú. Lo más que tú puedes llegar a Caledonia, San Miguel. Ahí. 5 de mayo era tanqueta. Perejil era tanqueta. Para el lado del hospital ya todo eso, es que todo. Y ahí donde tú pasabas te revisaban y te paraban y te investigaban, y si no daba la gana te mandaban para la modelo. Porque ya empezaron a traer guardias que supuestamente se habían entregado y estaban reconociendo todo lo que se escaparon de la modelo. Entonces todo el que agarraban lo llevaba a la modelo a ver si tenía caso y si había estado preso y si. ¿Todos los presos de la modelo se fueron? Sí, la modelo sí. La modelo casi se cae. Y lo sacaron a todos los presos. ¿Y qué hicieron la modelo? La modelo quedó ahí vacía y a los días empezaron a traer presos de nuevo. ¿A los días? Sí, los gringos mismos, los policías se entregaban. Habían dañado muchos archivos, pero ya después empezaron a recoger a todos los maleantes de nuevo. Igual, lo único que tenían el apoyo de los gringos. Capaz que alguno de esos se salvó y se fue en el archivo borrado, o delincuente. Posiblemente, pero para ellos recogían a todos. Después de que Noriega se entregó, que vino en Dara, que trataron de controlar el nuevo país, eran gringos y panameños los que por todos lados se metían. Y al que conocían lo iban jalando, y a un policía le señalaba a un gringo que alguien, compa, mejor párate, porque no lo estaba para jugar. Pero ellos hicieron vaina aquí. Después de Noriega se entregó, ya la vaina cambió. Empezaron a arreglar y ayudar, y bueno, el país cogió auge de nuevo. Con Mendara y Arias Calderón, que hizo su constitución propia, y bueno, muchos policías lo restituyeron, otros quedaron presos, otros se largaron tan sencillamente, porque a muchos tampoco lo han condenado por lo que hicieron antes de la invasión. Sí. La mayoría de los casos que hubo antes de la invasión quedaron prácticamente sobreseídos. Nada más los más importantes salieron a relucir, pero hubo mucha muerte antes de la invasión. Bastante, el policía era prepotente y lo sigue siendo, por eso fue que se tuvo que ir a esa solución, porque ya querían empezar a matar a gringos. Porque también fue por eso, tras que Noriega estaba declarando la guerra, parece que como se supo en la calle antes de la invasión, había un gringo preso en la modelo y había uno muerto. Y parece que eso fue el detonante. Había uno muerto y otro preso en la modelo, que como que se habían venido a Panamá y lo habían cogido preso en civil y lo tenían ahí. Y Noriega declarando la guerra, y eso fue como el detonante. Pues por eso fue que ellos destruyeron el cuartel central y bombardearon la puerta de la modelo. Y a todos los presos lo dejaron salir. Eso fue ya el detonante, y ahí se tomaron todas las instituciones de gobierno y fueron ampliando, pero supuestamente ellos no estaban tan interesados en coger a Noriega, porque yo no creo que hubiera sido tan difícil. ¿Tú te acuerdas de los Juegos de Paddy, no? Sí. Ellos estaban promoviendo el saqueo, los jodepad, y ellos abrían los locales, y ya después de que se vieron rodeados por los gringos, eso era lo que ellos usaban para confundir. Había lugares que tenían puertas que tú no podías, por más que tú hubieras tratado de abrirla, tú no hubieras podido, y ellos llegaban y la bombardeaban y la abrían. Pero con todo y eso que vaya, espero que los gringos, te estoy diciendo que al que veían caminando sospechosos con armas, los ojos de padre después se entregaron y no se podía, ni que guerrilla ni nada, esa vaina aquí no se pudo hacer nada. Por más que se hubiera querido, no se pudo hacer nada. Manera en que el gringo se tomó el país. Sí. No se pudo hacer nada, por más que se hubiera querido, ni que, aunque en parte dice que se planificó supuestamente la guerra de guerrilla, pero como le cayeron, mi hermano, aquí no se pudo hacer nada. y ese armamento después de la invasión es que ha estado en la calle y ha estado matando a mucha gente, porque supuestamente se tenía bastante arma enterrada. Se tenía bastante arma enterrada y en lugares que los gringos nunca llegaron a sacarla. Ya la mayoría ha ido para Colombia. Por eso es que la guerrilla en Colombia después del 89 cogió más auge. Entonces, esa arma ha quedado por ahí. Container de esto, container de lo otro, porque Noriega estaba lidiando antes de la invasión prácticamente con los rusos. Se había tomado un barco en Colón que iba para Nicaragua harto de armas. Y el cañón tuvo que entregarlo porque tenía un cañón supuestamente que un alcance largo. Los gringos eso sí no le dejaron ese cañón. Ahí fueron a Colón a buscarlo. En el Espía Vespa se llamaba el barco. Un barco polaco. Iba pasando el canal. Y Noriega se lo tomó cuando llegó a Colón. Era para los sandinistas. Tenía un cañón, parece que esas fueron las armas del caso del Oliver North. Que se supo que los gringos estaban, primero estaban apadrinando a Somoza. Y cuando Somoza perdió la cabeza, ellos empezaron a apadrinar a los sandinistas. Y el barco iba pasando por Panamá. Habían comprado el arma, creo que las armas en Checoslovaquia, puro AK y 38 escuadras, cosa que acá nunca se ve. Acá tú puedes ver escuadra 39, escuadra 45, escuadra 9 milímetros y las 25 que son costarricensas. 38 en escuadra en Panamá no se ve, pistola 38. Es un sistema ruso. Y esa arma estaba en el Colón con el barco, y lo único que gringo fue al barco y bajó fue el cañón. Nunca se lo dejaron a Noriega. El barco sí, Noriega se quedó con el barco ese. Y eso fue un detonante más. Chibush. El Espía Vespa, eso sí, eso fue muy sonado. Al mismo año, en el 89, eso fue como en septiembre. Uh-huh. Ese revolú en septiembre del 89 y en diciembre fue la vaina. Él había matado a Giroldi. Giroldi trató de darle el golpe y ya la vaina estaba seria. Sí. Ya la vaina estaba seria. Los guardias cuidaban, era en civil. Antes de la invasión, los guardias andaban, era en civil y en barba. Lo único que tenían era el arma, el AK-47 y la 38 y 9 milímetros, lo que eran oficiales. El plan Cutarra, policía en Cutarra, y en chancleta y todo por ahí, confundiéndose. Tremenda, papá. ¿Qué? Sí. Hacerlo bastante. Sí. Hombre. Yo.